desde nuestros abuelos, así la conocemos ya. Hasta la vida es el canto de los pájaros, la lluvia. Y nos interesa hacer la defensa de las aguas. El camino alternativo y de resistencia es proponer. La cooperacha trae la voz de las resistencias, de la solidaridad y las alternativas desde las comunidades. Así hacemos el canto de Cenzontles. Los Cenzontles de René Villanueva. Estamos escuchando un alcaraván, un ave maravillosa del sureste de México, grabada en Juchitán, Oaxaca, en la casa del señor Ricardo Santos Velázquez. El autor del registro fue el músico, antropólogo y pintor René Villanueva. Entre 1997 y 1998, el también integrante de los folcloristas realizó un recorrido de más de 11.000 kilómetros, a lluvia, viento y sol, por varios estados, para grabar el disco La Flauta Indígena Mexicana. Grabaciones de campo que contienen 23 piezas, entre cantos de aves y música de las comunidades. Su compañera, Beatriz Alce, así lo recuerda. El antecedente del flautista, pues, son las aves. Y justamente el ser humano empezó a construir las primeras flautas para imitar el canto de los pájaros. Al ir a las comunidades, René, pues, pudo escuchar al amanecer, oía el canto de los pájaros, y entonces, bueno, los empezó a grabar también como parte, pues, de esta memoria sonora. Entonces, era un poco rendir ese homenaje a las aves. Pájaros al alba. Poco antes del amanecer, despiertan con sus cantos al nuevo día. Nada mejor que iniciar con los precursores naturales de la flauta, maestros alados de la música. Esta grabación se hizo en Jalpan, Querétaro, el 14 de junio de 1998. Canto de Cenzontle. Aunque los diccionarios no se ponen de acuerdo en cómo escribirlo, si Cenzontle, Cenzontle o Cenzontle, como lo llamamos los mexicanos, lo cierto es que al menos reconocen que su canto es muy melodioso. Continuamos con la propuesta de incluir a los maestros de la flauta en sí natural con estos alados personajes grabados en Tixla, Guerrero, el 4 de noviembre de 1997. René Villanueva buscó darle nombre y rostro a la música de los pueblos. Estaba en contra de la apreciación, un tanto discriminatoria e injusta, de suponer que la música folclórica era anónima. René iba, había oído hablar de que en tal lugar había unos músicos que eran muy buenos. Entonces iba, los conocía, se acercaba a ellos, platicaba. Entonces, pues, René les decía que también era músico, les pedía permiso para grabarlos y siempre buscó las versiones más auténticas de todo. Y René, eso sí, tenía un don para reconocer a los muy buenos intérpretes y, pues, cuidaba mucho también la calidad de la grabación. Y René siempre fue muy cuidadoso de restituir ese material. Pájaros al anochecer, Juchitán, Oaxaca. Cerramos este trabajo con la presencia alada de quienes mostraron a los hombres el camino de la música y recordamos el diálogo de la flor y el canto, In Xochitl, In Cuicatl, de los sabios náhuatl Otlamadimine. Que vea yo a quienes hacen reír a las flautas preciosas, a quienes están dialogando con tamboriles floridos. mucha de su obra plástica tiene que ver con flautistas y con aves, con pájaros, porque además René decía, es que los instrumentos de viento son maravillosos porque lo que tú estás escuchando es la respiración, por lo tanto es el sonido de la vida. El 28 de junio de 2001, hace exactamente 20 años, aquel quien fuera un tanto músico, otro tanto antropólogo, otro poquito pintor y mucho más ave, voló. La voz de las resistencias, de la solidaridad y las alternativas desde las comunidades. Para Canto de Cenzontles, reportó La Cooperacha.